Contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, esta es la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Hoy es lunes 6 de octubre del 2014, le saluda Javier Barrios desde Caracas, Venezuela. Mañana fría y lluviosa en la capital de la República. Estamos preparados para entregar los titulares. Estaremos analizando las elecciones en Brasil. Dilma Rousseff se medirá con Aécio Neves en la segunda vuelta. Elecciones en Perú se desarrollaron con normalidad, aunque hay un acercamiento a la derecha. Cuba rinde homenaje a las víctimas del terrorismo. Me han parado apuntándome. En Alerta Contacto Sur, usted hace la noticia. Atención, elecciones en Brasil. La presidenta de Brasil y candidata a la reelección por el Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, fue la más votada en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se registraron este domingo. Rousseff obtuvo un 41,58% de los votos tras haber sido escrutado el 99,91% del censo, según el primer boletín oficial. En segundo lugar se ubicó el socialdemócrata Aécio Neves con un 33,78%. Irán a la segunda vuelta. Vamos a escuchar declaraciones de la presidenta de Brasil y candidata a la reelección, Dilma Rousseff. Como decíamos antes, desde que comenzamos con la lucha por la resistencia, decíamos algo: la lucha continúa. Y yo quiero repetirlo aquí: la lucha continúa. Una lucha que, sin lugar a dudas, una vez más tendremos que hacer, porque es una lucha del pueblo brasileño que tenemos adelante. Y después de la lucha, que nunca terminará y que continuará, tendremos el pueblo unido, jamás será vencido. Esa lucha es la de los constructores del futuro. Unos constructores del futuro que nunca dejarán que Brasil vaya hacia atrás. Esta fue una campaña marcada por una tragedia, que tuvo una tragedia, que fue la muerte, que fue la muerte del compañero Eduardo Campos, que estuvo con nosotros en mi gobierno y en el del presidente Lula durante muchos años. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir adelante. Por eso les quiero decir a todos que entendí claramente el mensaje de hoy, el de la calle y el de las urnas. El principal mensaje que recibí, y es del que estoy orgulloso, me estimula y refuerza todas mis convicciones y mis energías, es que el pueblo brasileño desea más avances, más progresos, y quiere verse en el proyecto que yo represento. Quieren estar en ese proyecto y ver una fuerza confiable de cambio. Resultados entonces de las elecciones en Brasil, van a la segunda vuelta. Aler satelital, a través de Contacto Sur, pudimos conversar con la analista política Caroline Freitas, que habló sobre los resultados y lo que pudiera generarse en la segunda vuelta. Bueno, las encuestas, ahora ya no sé si las podemos creer, bueno, pero todas decían que en una posible segunda vuelta, Dilma ganaría a Aécio Neves con tranquilidad. Ahora, la cosa es que eso es una novedad, o sea, que haya segunda vuelta y que sea Ayrton Neves y no Marina Silva, eso es sorprendente. Así que no sé, es una nueva elección. Empieza todo ahora, el juego empieza de nuevo, porque nada está seguro, garantizado. Ajá. Para América Latina, que nos escucha, ¿qué es lo que está proponiendo Neves o cuál es, digamos, su propuesta, su caballito de batalla que ha hecho que remonte, digamos, a un segundo lugar en estas elecciones? A eso Neves es del partido del el presidente Fernando Henrique Cardoso, que hizo la privatización de las empresas de telefonía, de las empresas de energía eléctrica. Entonces, tiene un discurso neoliberal de inspiración privatizacionista, no sé si esa palabra existe, uh-huh. Pero bueno, lo que pasa es que agrada muchísimo a las clases altas, ¿no? Es en general identificado con los ricos, mientras Dilma es una candidata fuertemente popular y que tiene mucho apoyo entre los pobres, la gente más, los trabajadores, ¿no? ¿Y qué ocurrió en las elecciones del Perú? Allí nos informan que hubo unas elecciones regionales y locales en el país andino. Se escogieron autoridades locales este domingo. El representante del Partido Conservador del expresidente Alan García volvió a la alcaldía de Lima. Vamos a tener información con el analista político Rodolfo Marquina, quien evalúa el futuro de Perú. Vamos a escuchar. En estas elecciones municipales y regionales a nivel del país, una conclusión que podemos obtener es que los partidos políticos nacionales prácticamente han mostrado que están en su peor nivel de todos los últimos años. Prácticamente no hay gobierno regional que esté en este momento en manos de los partidos nacionales. El partido de gobierno no ha presentado candidatos. Y el Partido Aprista, el partido que tiene 90 años en este país, ha tenido una participación muy limitada, solamente en Lima y quizá en algunas localidades, más bien se presentó a través de otras agrupaciones, como en el caso de nuestra región de Arequipa, donde el Partido Aprista no tenía lista propia, sino se incluyó en un movimiento regional. Sin embargo, lo de Lima resulta siendo un resultado muy importante por la importancia de la plaza. Lima tiene en este momento 9 millones de habitantes, casi el 30% de la población del país, y el debate político se concentró en Lima respecto de la candidata a la reelección, la alcaldesa Villarán, que de alguna manera representaba las posiciones de izquierda, y los últimos años fue blanco de un permanente combate o señalamiento desde las posiciones conservadoras y de los poderes mediáticos. Lo anecdótico de este resultado respecto del APRA es lo siguiente: el presidente del partido, el expresidente García, Alan García, se negó hasta el último momento a apoyar la candidatura de este señor Cornejo, que fue designado por el partido, por los canales orgánicos, como el candidato a la alcaldía de Lima. Y a pesar de ese no apoyo del presidente Alan García, según el expresidente García decía que no apoyaba a Cornejo porque él quería desanalizar estas elecciones. Pero los resultados obtenidos ahora luego de esta buena performance del candidato Cornejo, a lo cual contribuyó mucho el debate último entre los candidatos electorales, en el cual tuvo un desempeño excepcional este candidato Cornejo, ha dado este resultado que pasa al segundo lugar. Entonces, una conclusión que uno puede obtener es que lo que podría estar sucediendo más bien es la desalanización del Partido Aprista, es decir, que hubiera significado esto una especie de derrota al presidente del partido, al señor Alan García, ¿no? Desde el río Bravo hasta la Patagonia, nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Seguimos con más noticias. Hoy los cubanos y el mundo recuerda la voladura del avión de Cubana de Aviación, en que perdieron la vida un grupo de deportistas que viajaban a La Habana desde Venezuela. ¿Cómo se recuerda este día? ¿Qué pasó con los responsables? Tenemos el siguiente informe. A aquella formidable advertencia de Fidel Castro en octubre de 1953, en su autodefensa luego del histórico asalto al cuartel Moncada de Santiago de Cuba. Condenadme, no importa, la historia me absolverá. Se agregó hace 38 años, también en el mes de octubre, una reafirmación lapidaria: cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. De ahí que este 6 de octubre, declarado hace 4 años en Cuba como el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado, los cubanos recordemos las palabras de Fidel Castro en el acto de despedida de duelo de las 73 víctimas mortales al sabotaje de un avión de la empresa comercial cubana de aviación, destruido en pleno vuelo cerca de las costas de Barbados el 6 de octubre de 1976. Los principales autores de esa criminal acción terrorista fueron los contrarrevolucionarios residentes en la ciudad de Miami, Orlando Bosch Ávila, ya fallecido, y Luis Posada Carriles, quien todavía hoy goza de total impunidad en los Estados Unidos. Murieron 11 estudiantes guyaneses, 5 coreanos y 57 cubanos, entre ellos los jóvenes esgrimistas que habían ganado todas las medallas de oro en competencias regionales efectuadas en Venezuela. Y este año la fecha, además de recordar a los 3.478 cubanos muertos y a los 2.099 incapacitados a consecuencia de los actos terroristas contra Cuba, organizados y financiados por Washington, señaló el día en que se clausura una jornada mundial en solidaridad con los 3 cubanos antiterroristas que guardan desde hace más de 16 años injusta prisión en cárceles de los Estados Unidos. El pueblo enérgico y viril de Cuba y muchos amigos y amigas en el mundo exigen la liberación de Antonio Guerrero, Ramón Lavallino y Gerardo Hernández, condenados en Estados Unidos por jueces venales en juicios amañados ante la ausencia total de justicia y respeto a las propias leyes norteamericanas. Para leer Contacto Sur, desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Me han parado apuntándome. En Alerta Contacto Sur, usted hace la noticia. Y atención, las autoridades mexicanas anunciaron que fueron recuperados 28 cuerpos en las fosas clandestinas localizadas en la misma zona donde desaparecieron 43 estudiantes hace más de una semana. El procurador fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, dijo en una rueda de prensa que a los expertos forenses les tomará al menos 2 semanas identificar los restos debido a que presentan signos de calcinación, fueron quemados. Blanco también afirmó que se le dictó formal prisión a 22 policías detenidos por el caso, a los que se acusa de actuar de forma coordinada con la delincuencia organizada. Más temprano, un grupo de jóvenes volvió a bloquear, ya había ocurrido esta semana, la autopista del Sol que une Acapulco con Ciudad México para exigirle explicaciones sobre la suerte corrida por los estudiantes. Hay que recordar que desaparecieron un grupo de 43 estudiantes en la zona de Guerrero durante unas manifestaciones, unas protestas de estudiantes. Hasta este fin de semana, las autoridades exhumaron cadáveres de fosas clandestinas halladas en las afueras de Iguala para determinar si pertenecen a 43 estudiantes desaparecidos cuyos compañeros realizan protestas. Los restos fueron encontrados calcinados. El macabro hallazgo de 6 fosas ocurrió el sábado, una semana después de las sangrientas balaceras de policías municipales y presuntos criminales contra autobuses, que dejó un saldo de 6 muertos y 25 heridos en Iguala. Luego, 43 universitarios fueron reportados como desaparecidos. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Gracias a usted por su sintonía en cada punto del continente. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.